Domingo 23 de abril. Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Comentario al Evangelio por Fray Rubén Omar. Todo lo acontecido en la pasión y en la cruz ha desbordado el corazón de Cleofás y del otro discípulo, así como ha desbordado el corazón de los 11. Los discípulos peregrinos de Emaús necesitan hacer dos caminos: uno geográfico, van de Jerusalén a Emaús, y otro interior, haciendo memoria de lo vivido en el corazón. Volver a Emaús significa para ellos tomar la decisión de dejar el camino de seguimiento de Jesús, la vida discipular y el anuncio del reino. Sería como un volver atrás, un volver a lo conocido antes del encuentro con aquel que revelaba a los no amados el amor incondicional del Padre. Cleofás y el otro discípulo avanzan en el camino hacia Emaús, haciendo memoria de todo lo vivido junto a Jesús. Sus palabras, sus gestos, su oración, su cercanía, sus encuentros significativos con una humanidad doliente. Pero también hacen memoria sobre lo que había ocurrido: la traición, el arresto, el juicio injusto, la condena, la pasión y la muerte en la cruz. Emaús es una invitación a pensar en todas aquellas situaciones, personales y comunitarias, que hacen tambalear nuestras estructuras más profundas, aquellas en las que hemos puesto nuestras seguridades y aquellas que dan sentido a nuestros compromisos. Pero también es el camino en el que evangelizan nuestras motivaciones reales para el seguimiento de Cristo. En Emaús, vuelve a resonar en el corazón la voz de una promesa. Ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Un corazón herido, unas expectativas defraudadas y un semblante triste manifiestan los sentimientos que acompañan el camino que hacen Cleofás y el otro discípulo. El problema no está en los ideales, ni en las ilusiones, ni en los proyectos misioneros, sino donde está afianzado el seguimiento de Jesús. En ideales inalcanzables, en el activismo o en una experiencia de encuentro y amistad con Él. Para Cleofás, para el otro discípulo y para nosotros, Emaús es el paso del camino ideal por el cual queremos seguir a Jesús al camino real por donde Jesús nos invita a transitar. Ese camino real donde la cruz nos ayuda a dimensionar las verdaderas motivaciones de nuestro seguimiento discipular misionero. Como tantas otras veces, Jesús se acerca al dolor humano y a la desesperanza. Él se hace compañero de camino con sensibilidad, respeto y misericordia. Jesús se acerca, acompaña, escucha, pero no reemplaza a los discípulos en su proceso. Su escucha compasiva es capaz de ablandar la dureza del entendimiento y del corazón para ayudarlo a transitar por el camino de la palabra. Acompañados por el resucitado, cada paso del camino ayuda a poner palabras y nombres a los sentimientos, a las heridas, a las frustraciones. Solo cuando se abre el corazón herido al resucitado, estas realidades comienzan a sanar y se convierten en fuentes de conversión, sanación y testimonio. Emaús es el camino de reencuentro con Jesús en el misterio de su Pascua, de su palabra y de la fracción del pan. Para Cleofás y para el otro discípulo, se trata de un volver a experimentar el llamado de Jesús al seguimiento para anunciar el Evangelio. Cuando Jesús interpreta la palabra, la inteligencia y el corazón de los discípulos se desbordan. La inteligencia por la verdad y el corazón por el amor. Solo entonces comienzan a comprender las exigencias del seguimiento. No se trata de retener a Jesús con ellos, tampoco de negar el dolor de la cruz, sino de ser testigos de su palabra en medio de un mundo crucificado por la inhumanidad y la desesperanza. Para estos tiempos sinodales, el camino de Emaús es el icono de un camino de gracia. En él encontramos algunas luces para desinstalar aquellos esquemas, personales e institucionales, que nos llevan a la autorreferencialidad o al hermetismo. La escucha, el diálogo y el discernimiento. Para aprender a caminar juntos, será esencial y significativo renovar, personal e institucionalmente, el encuentro personal con Jesucristo, o al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, como decía el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todo encuentro con el resucitado nos invita a aprender a detenernos para recalcular la senda. Como los peregrinos de Emaús, nos sentamos a la mesa para la fracción del pan, pero no para instalarnos en ella. El pan partido y compartido nos invita a reconocer a Jesús y a ponernos en camino para compartir la alegría del encuentro. Jesús está siempre dispuesto a caminar con nosotros, a interpretarnos las Escrituras y a partir el pan. ¿Cómo fue mi camino de Emaús personal? ¿En qué momentos de mi vida sentí a Jesús como compañero de camino? ¿Qué significa para mí caminar con otros? Thank you. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.